necesito. Llegó la Maribel, vino con sus amigas, trajeron el fernet. Con todas sus amigas, trajeron el fernet. Se armó la caravana, vamos a cuartetear. Pásame ese vasito, que ya no aguanto más. Pásame ese vasito, me quiero emborrachar. Me gusta con hielito, me gusta bien purito. Me gusta que me pegue, me haga poner loquito. Quiero un fernet con cola, quiero un fernet con cola. Quiero un fernet con cola, con cola, con cola. Quiero un fernet con cola. El de María Lola, que tiene una gran cola y una tremenda sola. Las chicas se empiezan a enfiestar, bailan apretaditas, me voy a enamorar. De alguna cinturita yo me quiero abrazar. Pásame un nuevo vaso, los quiero bien cargado. Esto se pone bueno, hay joda para rato. Esto se pone bueno, hay joda para rato. Me gusta con hielito, me gusta bien purito. Me gusta que me pegue y me haga poner loquito. Quiero un fernet con cola, quiero un fernet con cola. Quiero un fernet con cola, con cola, con cola. Quiero un fernet con cola, el de María Lola, que tiene una gran cola y una tremenda cola. Lola, que tiene una gran cola y una tremenda flora. Con la cola de Florencia me frota la conciencia. Con la cola de Mariana me quedo hasta mañana. Con la cola de María me paso todo el día. Con la cola de Anabel yo me siento Gardel. Quiero un fernet con cola, quiero un fernet con cola. Las chicas ponen todo, también ponen la cola. Quiero un fernet con cola, quiero un fernet con cola. Aquí hay muchos fernet pero no está faltando cola. Fernecito. ¡Hey! ¡Hey! ¡Verde! ¡Verde! Me siento verde por un verde la mano. Haceme la tecla, pasame un traguito. Gracias, Carly. Gracias de corazón por cantar conmigo. Un beso. Gracias, viejo, por invitarme a cantar con todos estos monstruos.